En el mazo de la vida sos un frilo remañado, mezcla rara de pescado con empaques de señor. Te pusieron cuatro de copa, el grasa y otras ranadas, por tu porra lubricada al aceite de castor. Sos un punto filipino propio para el cargamento, sin clase, pinta ni vento, con barretín de cantor. Y pensar que sos de un barrio de tango, joyes y violas, el lugar donde Mondiola dicta cátedra de amor. Juan Mondiola, vos que tenés experiencia y haces arte de esa ciencia que se llama seducción, qué buenicito. Explícamele a este preso la emoción que brinda un beso cuando te da el corazón. Perdóname, tiene con el pase 2x4 este milonguero nato, te quiere el parche batir. Pero viejo, hay que hacer comparaciones pa' que aprendan los garazones cómo tienen que vivir. Discúlpame, cuatro de copas, se me fue un poco la mano, pero este pato, che hermano, yo te lo voy a arreglar. Si vos como Juan Mondiola sos de un barrio de vivacho, y no hay derecho, muchachos, que te callen. Escucha, los domingos por la tarde, en fila pa' la perrera, que entre esa merza burrera yo sé que te avivará. Después raja la milonga, y aunque no te quede el mango, te bailas tu bueno tango y stop, no hace falta más.